que sin tu vida te entregué mi corazón. Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón. Ni a pagar mi cita, pide sin tu vida te entregué mi corazón. Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que este corazón busca a quien lo quiera. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que este corazón busca a quien lo quiera. Yaki purispa, wawaxes is hanki, kalincha imbila. Carincha y mira, si es que mal andas en mal acabas, debías saberlo. En esta vida todo se paga, carincha y mira, si es que mal andas en mal acabas, debías saberlo. Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Mila. Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Mila. Sabes que de todos mis amores tú estás primero. ¿Acaso no sabes que de todos mis amores tú estás primero? ¿Quieres dejar por eso todo el amor que siento? Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar. No llores por eso. Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar. No llores por eso. Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero. Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado. Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero. Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado. Mix. y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Rompe fronteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rompe fronteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción. Y voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón.